Buenas, mis queridos hermanos metaleros. Empezando, renovando nuestra pasión, afirmando por qué elegimos este estilo de vida. Respuesta eterna de que todos somos unos hechos de metal. Estamos en la ciudad de Salto, República Oriental del Uruguay, con un nuevo programa. Seguimos autogenerado, un programa grabado. Les digo que falta muy poco para volver al dial de la radio igualmente. No los vamos a dejar sin un hecho de metal. Por eso, desde los estudios de Templaria Radio Rock, escuchanos, disfrutá del buen heavy metal. Ubicanos en la web, en nuestras páginas, porque JB Reproducciones te ofrece e indica que Templaria posee dos páginas donde nos podés sintonizar. Uno es el link de siempre, templariaradio.com. El otro link es de la página Templaria Plus, que la ubicás como templariaplus.uy. En ambas estamos para todos ustedes. ¿Quién les habla? Martín González. Noveno episodio de la séptima temporada, donde vamos a disfrutar durante un poquito más de dos horas de mucho heavy metal. Un programa donde suenan muchos estilos y géneros del metal. Abarcaremos muchísimos gustos musicales. Como siempre, de menos a más, en lo que es la adrenalina metalera, una identidad de hechos de metal. Así que no podrán despegarse de este programa, porque sin duda van a cantar, van a corear, van a hacer pogo, donde van a mover el pie, van a desplegar todo el tiempo su melena. Programa creado para ello, programa para llenarse de heavy metal y así completarte con esta música hasta el tope de adrenalina, de mucha energía. Tienen solo una manera de hacerlo, ya lo saben. ¿A dónde es? Acá, en Hecho de Metal. Vamos a arrancar el programa de hoy con hard rock y glam metal. Traje para ello una banda formada en el 2009 en la ciudad de Sikkim. Esto es en la India. Su nombre es Girish and the Chronic, quienes han lanzado hasta la fecha 3 álbumes de estudio. Su formación está compuesta por Girish Pradhan en la voz, Yogesh Pradhan en el bajo, Suraj Karki en la guitarra principal y Nagen Mongrati en la batería. Lo que vamos a compartir para empezar este programa data del segundo álbum de la banda, titulado Rock the Highway, la autopista del rock. Fue lanzado en el 2020. De este disco van a sonar los Girish and the Chronic con Rock and Roll. Llegó para quedarse. Sí, señores. Rock and Roll is here to stay. arranque en Hecho de Metal, que la vamos a seguir con otra banda de hard rock, pero esta vez proveniente de Buenos Aires, Argentina. Su nombre es Gunner. Los comienzos fue principalmente una banda de covers. En sus ensayos sonaban temas de Motley Crue, Bon Jovi, Poison, Euros, Kid Rock, etcétera, etcétera. Actualmente, con una trayectoria de más de 13 años, lleva 4 discos en su espalda. Está integrada por Rodrigo Bugalo, alias Rox, en la guitarra, Sam Cara en el bajo, Gus Daniels en la batería, Javier Validari en la voz, Ivo Ikasovic en los teclados. Lo que vamos a compartir de la banda es de su último disco de estudio del 2023, titulado Sinners. Estos Pecadores marca el primer álbum con Validari como vocalista. Escuchamos a los glam argentinos Gunner con sus Noches de Fuego, Arcane Night. We'll be right back. más del estilo glam y hard rock, pero esta vez nos venimos a mi país, al Uruguay, donde en la capital Montevideo nacen en el 2014 los Fizz. La banda está compuesta por Bruno Navarro en voz, Matías Silveira y Chris Bianco en la guitarra, Guillermo Albano en el bajo y Gastón Lorenzo en la batería. Muchos conocidos de la banda, como estos dos últimos nombrados, que los hemos entrevistado inclusive con su otra banda paralela. Suena tremenda esta banda, actualmente han lanzado muchos singles, pero lo que voy a compartir de la banda es uno de esos temas, justamente. El que vamos a escuchar fue publicado como videoclip incluido en abril del pasado 2025. Así suena Fizz, el hecho de metal con su desamor, Heartbreak. Este glamoroso bloque con otra banda de glam hard rock que se está haciendo de un nombre en la escena, pues acaba no solo de sacar su álbum debut, sino que acaba de ganarse un lugar para tocar este año ni más ni menos que en el Wacker Open Air de Alemania. Su nombre es Force, banda formada en el 2023 en Santiago de Chile e integrado por el vocalista y guitarrista Laureano Starboy, la baterista Camila Zurwaker y el bajista Hans Beyer. Sus canciones se destacan por revivir la escena ochentera, combinando los riffs y añadiendo en algunas de sus composiciones arreglos basados en sintetizadores retro wave. Su propuesta musical es acompañada por una llamativa estética glam de sus integrantes. El 20 de febrero lanzaron su álbum debut bajo el nombre homónimo como la banda. De mismo vamos a compartir una canción que, según ellos, según la banda, fue su primer single y que posee una letra que simboliza las situaciones adversas por las que estaban pasando antes de conformar la banda. Señores, suena una banda para conocer aquí en Hecho de Metal. Son chilenos, se llaman Force, con su brilla como yo, perra. Shine like the bitch. Peace. Hechos de Metal. Conduce Martín González. Con un bloque repleto de novedades metaleras, entre singles y discos recientemente lanzados en otros casos. Comenzamos con el segundo single que lanza la banda nacida en Lisboa, Portugal, quienes no dan una exacta información, pero se cree que se formó antes del 2016. Hablo de Toxicus, que ha lanzado 3 discos de estudio. Ya hemos presentado a estos portugueses en Hechos de Metal, pero como inicié comentando, el 9 de marzo lanzó un segundo single de lo que será su cuarto álbum de estudio, que tiene fecha de salida el 24 de abril bajo el título Turbulence. Así suenan los portugueses Toxicool con su tema título del álbum, Turbulencia. Turbulence. Vamos a presentarles ahora una banda que acaba de formarse. Su creador es el guitarrista ruso Andrei Smirnov, conocido como el anterior guitarrista de la banda alemana de Udo de Schneider, sí, de los Udo, que dejó de ser en el pasado 2025. Así fue que formó una nueva banda. Su nombre es Axe and Ashes, Hachas y Cenizas. Es una banda de heavy metal que el 6 de marzo lanzó su primer single. La prensa especializada comenta que es un himno melódico de heavy metal que combina riff potente, un estilo épico y el espíritu clásico del metal, fusionando la energía de los años 80 con una producción moderna y contemporánea. Hermanos, conozcan y disfruten de la nueva banda de Andrei Smirnov. Presentamos a Axe and Ashes con su prueba de fuego de Alufay. Banda que nace recientemente. Para hablar de ella tendré que mencionar a la banda Crystal Beeper, formada en Katowice, en Polonia, en el 2003. Lanzó 9 discos de estudio, pero el pasado 2025 la banda se separó. La vocalista, guitarrista y bajista Marta Gabriel no quedó quieta, y a inicios de este año 2026 dio nacimiento a su nuevo proyecto de heavy metal. Su nombre es Leader Witch. La nueva banda tuvo su estreno el 5 de marzo a través de un single. Vamos a conocer a la nueva banda de Marta Gabriel, Leader Witch. Suena con su bestia interior, Peace Inside. Que nació de reminiscencias de una antaña agrupación. Para ello nos vamos a la ciudad de Brujas, Bélgica, cuando en 1980 nace Acid, una banda de heavy speed metal que en el 2020 se crea una forma de separación. En el momento de que su vocalista Kate de Lombardo decide abandonar e inmediatamente formar su nueva banda, con una nueva alineación, pero con el mismo espíritu de su agrupación anterior. La llamó Cave Acid, quienes el 20 de marzo lanzan su álbum debut bajo el título Hellbender. Sí, señores, fue hace poquito, el viernes pasado. Juerguita es un tremendo álbum de Heavy Speed. Los vamos a compartir con una de sus canciones. Así suena Cave Acid con sus Valkyrias. Valkyrie. No podemos cambiar nuestra forma de ser. Vamos con más bandas para conocer aquí en Hecho de Metal. Además de una nueva novedad metalera, nos vamos a Mayhem, Alemania. La banda que voy a presentar se formó en el 2008, lanzando dos discos de estudio, pero se separaron en el 2012. Regresaron en el 2022 lanzando un álbum más. Su nombre es Cruel Force. Es una banda que está catalogada entre los estilos Black, Speed y Thrash Metal, anunciando la salida de un cuarto álbum para el 27 de marzo, dentro de unos días. Se titulará Haneda. Tienen varios singles adelantados y elegí uno para compartir con vosotros de los alemanes Cruel Force. Sonará Láticos que se balancea. Wish Up Wigging. We'll Hechos de Metal. Para un evento especial, para un día especial, para aniversarios, eventos, estamos Floriplan, tu florería. De 7 a 21 horas, horario continuo, Rivera 881-473-296-87-473-7110. Floriplan, tu florería. Taller LK de Luis Kucharski, chapa y pintura. Contamos con equipos de última generación. Cabina con horno de repintado automotriz. Bancada de precisión de estiramiento de vehículos para grandes siniestros. Sacahoyos de precisión digital. Centro de lijado con aspiración anticontaminante de habitáculo. Reparación de alza cristales, cerraduras y más. Estamos habilitados para reparar con todas las aseguradoras. Bolivia 2080, somos de Salto, 099-95-4805, Taller LK de Luis Kucharski, chapa y pintura, trabajos garantidos, tu vehículo en las mejores manos. Rizoma Discos, de Mario de Mateis, desde la ciudad de Montevideo, Uruguay. Venta de discos, tanto CDs como también vinilos especializados en metal. Con Rizoma Discos, no lo dudes, encontrarás material de todos los estilos y géneros, como también las más buscadas ediciones especiales. Contacta por mensaje o audio de Instagram o Facebook. Búscalo como @rizomadiscos o celular 098-724-813. De inmediato tendrás el catálogo y un servicio de primera, pues hacemos envíos a todo el país. Recuerden, Rizoma Discos. Este programa es autogenerado, grabado, siendo una producción de JBR Producciones, mi hermano de la vida, Juan Vicente Román. Esto es Hechos de Metal, el rincón, tu rincón del heavy metal. Estamos ante el noveno programa de la séptima temporada. Es el programa número 278 desde que arrancamos con esta locura que llamamos Hechos de Metal. Estamos en Templaria Radio Rock de la ciudad de Salto, del Uruguay, desde donde seguimos compartiendo mucho heavy metal. Para comunicarse con Hechos de Metal lo podrán hacer por WhatsApp, por texto, lo que desees, al número celular más 598-892-422 o al Messenger, que lleva mi nombre, Martín González, y también al Facebook o Instagram, buscando así como Hechos de Metal. Le mandamos a todos los que nos están escuchando, porque aunque sea un programa autogenerado, estamos saliendo prácticamente en vivo, en forma literal, hablo obviamente, porque estaré sin duda recibiendo su mensaje. Así que nuestro enorme saludo y las gracias por estar ahí y por darnos el tremendo agua. Hermanos, le seguimos dando al metal, a novedades metaleras. Este bloque está íntegro de cositas nuevas. Comenzaré con la banda formada por Sjogren Eriksson y Anders Jacobsson, baterista y vocalista respectivamente de Draconian. Me encanta esta banda. Se formó en Värmland, en Suecia, en 1994. Su estilo es un gothic doom death metal. Es una mezcla muy linda para que entre en tus oídos. Draconian ha lanzado hasta la fecha 7 álbumes de estudio. El último fue en el 2020, pero han anunciado la salida de un octavo álbum de estudio con fecha de salida el 8 de mayo. Su título será Insomnolent Ruin, en ruinas somnolientas. Publicó un single adelanto el 10 de marzo, es el primero de este nuevo álbum de los suecos Draconian. Vamos a escucharlos con Los Cielos Fríos, Cold Heaven. con otra banda que acaba de sacar un nuevo tema, un single, un nuevo single. Es la banda de la cantante diva satánica, los Blood Hunters. Esta banda, formada en el 2008 en Madrid, España, ya llevan 3 discos entre el público. Acaba de lanzar el 4 de marzo un segundo single de tremendo death metal melódico. El primero ya lo hemos compartido hace una semana. Aún no hay noticias del nuevo álbum, pero que se vienen cositas, pues claro que sí. Vamos a compartir el segundo tema nuevo de los españoles Blood Hunter. Se traduce como El Franco, The Outspoken. Sigue es otra novedad metalera, se publicó el 3 de marzo otro tema nuevo, un nuevo single, el segundo de la banda brasileña Nervosa. que anunció la salida de su sexto álbum de estudio para el 3 de abril, cuyo título elegido será Slave Machine, Máquina Esclava, un disco que será brutal y melódico a la vez. Realmente está tremendo, con mucha adrenalina. Y los que están integrando esta banda actualmente, una banda femenina, son la brasileña fundadora, Picra Amaral, las griegas Helena Cotina y Hellfire, la búlgara Mijaela Mildenova y la holandesa Emily Hellway. Una banda que actualmente es internacional realmente. Nervosa, hermanos, con su nuevo tema, su segundo single adelanto, Notas Fantasmas se traduce, Ghost Notes. Silence has a sound. Death. te olvidaba de novedades, le tengo una sorpresa. Bueno, al menos lo tomé así. Cuando me topé con la noticia de que una banda pionera va a lanzar un nuevo álbum, bueno, me volví loco. La banda que estoy por mencionar se formó en Newcastle, Inglaterra, en 1979, y estoy hablando de Venom, considerados como parte de la nueva ola del heavy metal británico, y que con su heavy speed metal representaron una influencia en el thrash metal y varios derivados del metal. Increíblemente, la banda de Kronos, el bajista y vocalista y único original que queda en la banda, está acompañado por Rage en la guitarra y Dante en la batería. Lanzarán su 16º álbum de estudio, el 1 de mayo, y llevará el título Into Oblivion. Se traduce como Hacia el Olvido, presentando su primer single el 5 de marzo. Así que es lo nuevo que vamos a escuchar de estos legendarios británicos Venom. Deja tu alma, lay down your soul. De metal. Una pasión, un estilo de vida. Estás escuchando Hechos de Metal. Hechos de Metal. Conduce Martín González. De

esta oleada de discos nuevos de thrash lo comenté cuando fue lanzado. Estamos ante uno de los álbumes de thrash más top del año y de los últimos tiempos. Es el nuevo álbum de la banda de Oakland, California, Estados Unidos, formado hasta 1983 bajo el nombre Legacy. No fue hasta 1987 que cambiaron al nombre como la conocemos. Son los Testament. El disco que menciono es el 14º álbum de estudio bajo el nombre Parabellum. Fue el 10 de octubre del pasado 2025. Su primer disco con su última incorporación, el baterista Chris Dova. Un disco que está entre los mejores álbumes de thrash del año. Pues sí, es un disco muy agresivo y con tremendas canciones. En lo personal lo voto y lo recomiendo sin dudas. Escuchemos la canción título del disco nuevo de los Testament. Suena Parabellum. We'll be right back. Queda más temas para deleitarnos de este momento que le pertenece a ustedes y también a nosotros, los hechos de metal. Seguimos con un álbum reciente, fue lanzado el 16 de enero. Es el 16º álbum de los thrasher legendarios alemanes Kreator, que se titula Crusher of the World, sinónimo a trituradora del mundo. Que según la banda, el nombre del álbum no es un título tímido, sino una declaración de intenciones, una expresión de orgullo al estilo que los alemanes nos hizo seguirlos en los últimos tiempos. Recomendadísimo álbum. Parte veloces, otra tallera, muchos toques melódicos, así suena lo nuevo de los legendarios alemanes Kreator. Escuchamos Los Combatientes, Combata. ahora se vienen temas de single de futuros álbumes, entre ellas otras de las legendarias bandas trasheras de la historia metalera. Lo que escucharemos pertenece a una banda norteamericana, son los The Danger, nacida en 1982 en San Francisco, con 9 discos de estudio lanzados. El último fue en el 2019, y aquí, hace poco, a fines del 2025, publica un tema nuevo, un track que, según la banda, representa a una sociedad hipnotizada, manipulada estratégicamente y explotada. Tremendo track, vamos a escuchar de ni más ni menos que los Dead Angel, Culto al Usado, Cult of the USA. la anteúltima canción del programa de hoy. Se publicó el 3 de febrero. Es un tema nuevo, un nuevo single de los Hidden, la banda de San Francisco formada en 1984, que se separaron en 1993, pero se reactivaron en el 2001 hasta la fecha. Lanzaron 4 discos de estudio de excelente thrash metal y, como dije, lanzaron un tema nuevo, aún sin anuncio de nuevo álbum, pero está genial. Recomendadísimo tema, que es ideal para este instante de hecho metal. Escuchen a Hidden con su nueva canción, Nunca un Dios, Never a God. De programa, mis queridos amigos del metal, nos vamos haciendo mucho ruido con los veteranos thrasher norteamericanos Exodus, quienes lanzaron el 20 de marzo un nuevo álbum de estudio bajo el nombre Goliath. Este álbum significa el retorno del vocalista Rob Dukes, quien estuvo en la banda desde el 2005 al 2014. Será el 12º álbum de estudio de los Exodus. Desde el viernes que se lanzó el álbum, lo vengo escuchando varias veces. Tiene varias canciones buenísimas, pero en el contexto general, a mi opinión personal, esperaba un poquito más. Más con ese bozarrón que tiene Duques. No noté canciones tan potentes, pero no quiere decir que sea un álbum para el olvido. Y que no dejaré de ser fan de una legendaria banda de thrash de toda mi vida. Solo que me hubiese gustado algo más potente. Les voy a mostrar una de las canciones que a mí me gustó personalmente y mucho. Es uno de los temones que posee el Goliath. Recién salidito del horno, cerramos Hecho de Metal con lo nuevo de los Exodus. Más allá del horizonte de sucesos. Beyond the Heaven Horizon. We'll be right back.